Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos las principales noticias publicadas en nuestro sitio web entre el 9 y el 15 de diciembre. Con ustedes, Atsiri Quintana. La siguiente noticia fue publicada el 10 de diciembre. Los ministros de Hacienda del G7 afirman que sus países cooperarán para diversificar y reducir el riesgo de las cadenas de suministro de minerales críticos, incluyendo las tierras raras. Advirtieron que las restricciones a las exportaciones de minerales utilizados en una amplia gama de dispositivos electrónicos son una amenaza para la economía mundial. Emitieron un comunicado tras una reunión que sostuvieron el lunes a través de Internet. No se menciona ningún país en específico. Sin embargo, China impuso controles a la exportación de tierras raras este año. La declaración afirma: las políticas y prácticas no comerciales para interrumpir las cadenas de suministro de minerales críticos pueden acarrear graves consecuencias macroeconómicas a escala mundial. Añade que tal situación podría aumentar la volatilidad de los precios y socavar la estabilidad global, la competitividad y la seguridad nacional y económica. La ministra de Hacienda japonesa, Katayama Satsuki, comentó sobre el tema en una entrevista. Señaló: no se debe dejar que las políticas no comerciales de China dominen y hagan aumentar los precios de los minerales críticos, ni se le debe permitir que haga caso omiso a los derechos humanos, el medio ambiente y las normas de gobernanza. Asimismo, indicó que Japón asumirá la iniciativa para expandir el mercado de minerales críticos y dará importancia a los estándares de gobernanza. La siguiente noticia fue publicada el 11 de diciembre. Dos japoneses galardonados con el premio Nobel de este año asistieron a la ceremonia de entrega celebrada el miércoles en Suecia. El evento tuvo lugar en una sala de conciertos del centro de Estocolmo. Kitagawa Susumu, vicerrector ejecutivo de la Universidad de Kioto, es uno de los tres ganadores del premio Nobel de Química. Un miembro del comité Nobel de esa disciplina dijo en un discurso: han realizado descubrimientos revolucionarios en química que han llevado al desarrollo de estructuras metalorgánicas. Se trata de un logro verdaderamente grande en beneficio de la humanidad. Entre fanfarrias, Kitagawa y los otros dos galardonados, Richard Robson y Omar Yagi, recibieron la medalla de manos del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. Sakaguchi Shimon, distinguido profesor honorario de la Universidad de Osaka, es uno de los tres ganadores del Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Un miembro del Comité Nobel de ese premio afirmó que los galardonados han revelado cómo el sistema inmunitario se modera para proteger al organismo al que sirve sin atacarlo. Añadió: su trabajo abre nuevas vías para tratar enfermedades autoinmunes, mejorar la inmunoterapia contra el cáncer y promover la tolerancia a los trasplantes. Sakaguchi, junto con los otros dos ganadores, Mari Brunko y Fred Ramsell, recibió la medalla de manos del rey. La siguiente noticia fue publicada el 12 de diciembre. La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, ocupó el tercer lugar en la lista Forbes de las 100 mujeres más influyentes del mundo de 2025. La revista estadounidense de negocios publicó el miércoles su lista anual de mujeres destacadas en la política, los negocios y otras categorías. La clasificación se basa en indicadores como la escala de los países o empresas y las menciones en los medios de comunicación. Forbes indicó que es la primera mujer en convertirse en primera ministra de Japón, un país con un Producto Bruto Interno de 4 billones de dólares. También afirmó que sus decisiones definirán la dinámica de poder del este asiático y la estabilidad de la industria manufacturera global, en momentos en que cada vez es más importante la innovación en la tecnología de inteligencia artificial, y el fortalecimiento de las cadenas de suministro de semiconductores y otros productos fundamentales. Las dos primeras mujeres de la lista fueron las mismas que el año pasado: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el primer puesto, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en el segundo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ocupó el cuarto lugar, seguida por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Este es el servicio en español de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web, nhk.jp/Spanish. Seguimos con más información. La siguiente noticia fue publicada el 13 de diciembre. Los titulares de defensa de Japón y Estados Unidos han compartido serias preocupaciones por un reciente incidente de radar causado por un avión militar chino. El 6 de diciembre, por lo menos un avión de combate chino apuntó su radar de manera intermitente hacia aeronaves de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón sobre aguas internacionales, frente a la costa de la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón. Koizumi Shinjiro, ministro de Defensa japonés, y Pete Hegseth, su homólogo estadounidense, mantuvieron conversaciones telefónicas durante unos 40 minutos el viernes, hora de Japón, para discutir este incidente, entre otros asuntos. Koizumi dijo que su país continuará llevando a cabo diligentemente patrullajes y vigilancia en todo el territorio y sus alrededores y que responderá con calma y firmeza a las contingencias. Los titulares coincidieron en que la acción de China no favorece a la paz y la estabilidad regionales. También acordaron que Japón y Estados Unidos mantendrán una estrecha comunicación y coordinación. La siguiente noticia fue publicada el 13 de diciembre. El gobierno de Japón planea exigir que los compradores de terrenos forestales registren su nacionalidad a partir de abril de 2026. Esta medida busca llevar un registro de la propiedad extranjera en todo el país. Las entidades corporativas que adquieran áreas forestales deberán indicar la nacionalidad de su representante. Los propietarios con domicilio en el extranjero tendrán que registrar un lugar de contacto en Japón. También se solicitará a los compradores que informen el propósito de la adquisición. El gobierno está llevando a cabo una revisión exhaustiva de las políticas para extranjeros, cuyas ideas básicas se definirán aproximadamente en enero. Las autoridades señalan que implementarán algunas medidas de forma expedita si es necesario. La siguiente noticia fue publicada el 14 de diciembre. En un simposio organizado por el gobierno, familiares de los ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte hace décadas renovaron su llamamiento para que todos puedan regresar lo antes posible. El evento del sábado celebrado en Tokio coincidió con la semana designada por el gobierno japonés para crear conciencia sobre los abusos de derechos humanos cometidos por el régimen norcoreano. Iizuka Koichiro, cuya madre, Taguchi Yaeko, fue secuestrada cuando él tenía un año, hizo hincapié en que no ha podido verla durante 47 años y no tiene ningún recuerdo de ella. Dijo que han pasado los años sin que haya atisbos de una solución y que su sentido de urgencia crece a medida que se agota el tiempo. Agregó que espera volver a ver a su madre lo más pronto posible. Yokota Takuya, líder de un grupo de familiares de secuestrados, declaró que su hermana mayor, Megumi, que fue raptada cuando tenía 13 años, cumplió 61 en octubre. Mencionó el regreso de 5 secuestrados a Japón en 2002 tras una reunión cumbre e instó al gobierno japonés a celebrar lo antes posible otro encuentro de este tipo con el líder norcoreano. El secretario en jefe del gabinete de Japón, Kihara Minoru, encargado de la cuestión de los secuestros, también participó en el simposio. Señaló que el gobierno de la primera ministra Takaichi Sanae otorga máxima prioridad a este asunto y que la misma Takaichi está decidida a tratarlo directamente con Kim Jong-un. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web, nhk.jp/Spanish. Muchas gracias por su atención.